Bueno, pues buenas tardes a todos. Por un pequeño incidente, no de gravedad por cierto, andaba indispuesta mi mente y nada más escribí esto. Cosalteca, cosalteco, público en general, juntos hagamos eco, agradezcamos a la autoridad por este bonito evento, muy singular, por cierto, el tema trascendental, a la rotonda llevar a don Heraclio Bernal, sin un ápice quitar. Espero esto les guste, ojalá, pues en esto doy mi postura, al venir desde Angostura al pueblo mágico de Cosalá. Aunque el camino es culebrero, no me iba a amedrentar, puesto que sé lo que quiero, y es que tengo que llegar a la presentación del libro, La Polla de Heraclio y Edna Hernán. Al autor Crescencio Montoya le quiero decir nada más que en tiempo y forma salió la polla para este marco encontrar. En el Museo de Minería, vida y obra de Bernal Colosio, en el Museo de Minería, finca de Rancio Polinopio para el libro que nacía, fecha 8 de julio, miércoles es el día de esta exquisita obra. Gracias. No hay nada, muy bien. Buenas tardes a todos. Esta relatoría está convertida en un apunte todavía. Vamos a tener que darle la redacción final. Iniciamos el evento con la inauguración de la exposición en el Palacio Municipal y desde luego a continuación se dio la bienvenida por el licenciado Juan José Martínez en la sala de cabildo de este municipio. Ahí mismo se declaró la existencia del patronato para la construcción de la estatua ecuestre de Heraclio Bernal. Nos trasladamos al museo y esto comenzó como tenía que comenzar, con los corridos de Heraclio Bernal por el conjunto local de esta ciudad. Dentro de las personalidades y autoridades se hizo una relación de todos los que están aquí, ¿verdad? Inmediatamente después se hizo la entrega de la pintura por Fernando Estrada Ramos y con las copias correspondientes a las escuelas de la localidad, sobre todo a la Escuela Preparatoria de Heraclio Bernal, que es la que lleva desde luego el nombre del homenajeado. Este retrato, dijo Fernando, es algo espiritual que se da en mí. Nos habló de cuando estuvo en Guadalupe de los Reyes y él dice que este retrato busca que se mejore esta figura de Heraclio Bernal. Hay un reconocimiento para Agustín Jaime por su dedicación para organizar este evento y la entrega de las copias correspondientes. Después, el mismo Agustín Jaime nos habló sobre los objetivos de este evento y recordó que hace 21 años quedó establecido durante el festejo del centenario de la muerte de Heraclio Bernal, que era necesario dignificar la figura de este personaje. Inmediatamente después, el maestro José Ángel Pescador les explicó a los ponentes en qué, cómo y cuál iba a ser la dinámica de esta actividad. Rigoberto Rodríguez Benítez inició esta serie de ponencias diciendo: anima mi participación tres propósitos fundamentales: la construcción de la estatua de Heraclio Bernal, el reconocimiento de Bernal para que se imponga su nombre en el recinto parlamentario y desde luego después puedan descansar sus restos en la rotonda de los hombres ilustres. Nos habló en esta visión, una visión inicial que él dijo de la vida y obra de Heraclio Bernal, su presencia en la historiografía y la literatura sinaloense y desde luego nos habló de la participación, de su participación en los eventos académicos regionales donde ha tenido participación. Nos dijo que una obra vale por la reflexión a la que nos mueve y desde luego en el caso de Heraclio Bernal la reflexión a la que nos mueve su figura es desde luego una obra que tiene ya en sí un gran valor. El otro elemento del cual nos habló Rigoberto es el liberalismo mexicano y que tiene que ver con la construcción del Estado Nacional, que empieza desde la independencia y logra su mediano orden hasta la República Restaurada, se consolida con el porfiriato, que después utiliza la fuerza para combatir a los enemigos del poder. Con Heraclio Bernal hay una pasión por la vida, representa una pasión por la vida, el amor y la justicia social. Culminan estas las referencias de Rigoberto hacia la obra literaria de Ignacio Gastelum, de Brígido Caro, luego vienen los textos de Ascensión Rojas. En los 50 y los 80 se culmina con este trabajo tan hermoso de Oscar Liera. Iba a participar Gilberto López Alanís y entraron el grupo del Tatuás, que nos deleitó sinceramente con la lectura de dos pasajes de la obra de Oscar Liera, que esa obra lleva por nombre Los Caminos Solos. Inmediatamente después tuvimos el corrido de Heraclio Bernal por el grupo Cazolteco, y tuvimos esta gran revelación de Gregorio Corrales cantando el corrido como lo hizo. Esta sección culminó con el coro La Voz del Sol de la Casa de la Cultura de Cosalá, donde nuevamente pudimos escuchar el corrido de Heraclio Bernal. Gilberto López Alanís, aquí tuvimos una interrupción, la voz se nos hizo más débil, pero nos habló sobre las vidas paralelas en el porfiriato. En un ensayo dedicado al teniente coronel José María González de Hermosillo, nos presentó a dos personajes, Heraclio Bernal por una parte y al doctor Ramón Ponce de León. A cada uno en los diferentes momentos y etapas de su vida fue señalando estos aspectos que hacen que puedan participar precisamente como vidas paralelas. Chencho Montoya, el viro puro de Angostura, dijo: no vengo a desmentir escritos, y con eso ya estuvo muy clarito. Nos habló de su plática con doña Luz Corral Viuda de Villa, y desde luego de esta confesión donde la señora le decía que Francisco Villa tenía una gran admiración por Heraclio Bernal, que fue atraído, entre otras cosas, por las coincidencias de los meses, de los años, de los números y desde luego de la vida misma. Describió a la polla de Heraclio Bernal, donde la relatoría del libro nos fue diciendo que le arrancó Chencho Montoya a doña Panita respecto a Heraclio Bernal. Sostiene que el autor no parecía un militar, que Heraclio Bernal, perdón, no pareció un militar, y era más lo que los combatía y los aborrecía que la afinidad que podía tener con ellos. Pedro Cáceres ganó el concurso de Cobáez, nos hace una interpretación de la obra literaria sobre Heraclio Bernal. Aquí tuvimos la oportunidad de conocer, en su opinión, el espacio geográfico y humano donde Heraclio Bernal actuó. Y eso fue una condición indispensable para comprender la actitud que Bernal tuvo respecto a los retos que la vida misma le fue planteando. Consideró al general Ramírez Terrón como un personaje importante en la vida de Bernal. Sin embargo, un elemento muy interesante es que Heraclio Bernal nunca descuidó los lazos consanguíneos para integrar el cuerpo armado que él dirigió. Pedro no comparte la opinión que Nicole Girón tiene sobre algunos aspectos de la vida de Bernal, y esto la verdad es que nos da oportunidad para enriquecer más esta obra de él. Jesús Valdespino nos dice que, bueno, respecto a don Herberto Sinagawa dio a conocer algunas fechas muy significativas en la vida de Bernal. 1877 sube don Porfirio Díaz al poder, en 1880 lo deja y sube su compadre Manuel González, pero en el 84 vuelve don Porfirio y ya no lo soltó más que con la revolución hasta 1911, ¿verdad? En 1885, Bernal dio a conocer el plan de la raza que postula el desconocimiento de Porfirio Díaz. Aquí, esta creo que es una de las aportaciones más interesantes que podemos llevarnos de este coloquio. Aquí, don Herberto nos habla que Heraclio Bernal demostró una visión extraordinaria al vislumbrar la existencia de una horrenda dictadura. En 1887, con el plan de Conitaca, habla sobre la... Este fue, dice, su sentencia de muerte por su férrea oposición al porfiriato. También nos habla de la segunda opinión sobre la muerte de Bernal. Herido y gangrenado, le pide a su compadre Crispín García que lo mate para que cobre la recompensa. Lo más relevante, dice don Alberto, es la intuición política sobre la dictadura porfirista. Y eso es precisamente uno de los elementos que tenemos que destacar. Con el plan de la raza, Heraclio Bernal se adelantó 25 años al plan de San Luis, impulsado por Madero, hasta 1910. Pidió que la figura de Heraclio Bernal resplandezca en todo su esplendor en las actividades del 2010. Y hay una situación que creo que es donde nos ganó a todos. El corazón de Heraclio Bernal estuvo y sigue estando en Cozalá. Don Adrián García Cortés se erigió en abogado del diablo, y bueno, muy bien por él. Y esto nos permite entonces analizar con más detalle la erección del monumento, y desde luego, él solicitó que se diera mayor atención a la creación del entorno social para que la figura de este personaje sea permanentemente valorada y reconocida. Francisco Padilla nos habla de algo que es muy interesante. Si queremos que Heraclio Bernal vaya a la rotonda, tenemos que pensar más en su pensamiento político para refutar los comentarios negativos sobre su persona. Reafirmó el valor y la participación de los intelectuales en la conducta de los caudillos sociales, y en Heraclio Bernal esta no fue la excepción. Doña Teo Mendoza nos dice: lo que sé de Heraclio Bernal es lo que su tatita Pedro Mendoza, que fue soldado de él, le comentó. Él robaba a los pobres, no a los ricos. Él no robaba a los pobres, sino a los ricos. No lo mataron, murió para que cobraran la recompensa. Y lo más interesante también es que en esa vida de Bernal, él bajaba a Cozalá vestido de carbonero. Y la figura del carbonero es una figura que hemos olvidado, que hemos dejado por un lado, porque la tecnología nos ha hecho olvidar hasta la canción y la letra del carbonero. Mario Ochoa entra con mucha fuerza y dice que él corrobora la segunda versión de la muerte de Heraclio Bernal. Cozalá de Bernal, y hay que llevarlo, dice, a la rotonda. ¿A cuál? ¿Para qué? Si no hay una, es mejor que se quede donde está. Una rotonda, y si se va a construir una rotonda, que sea una rotonda que muestre la personalidad de los sinaloenses. Faustino López Osuna leyó las estrofas del romance de Bernal, que es de su autoría, y Joaquín Insunza, como siempre, nos deleitó con las décimas que él elabora en todos los eventos donde participamos. Gracias, Nicolás. Bueno, como ustedes sabrán, Diego Puente es una excelente relatoría de todo lo que ha sucedido esta mañana aquí en Cozalá. En mi carácter de coordinador estatal de las conmemoraciones para el año 2010 sobre el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, tengo que decirle dos cosas muy breves. Este es el tipo de ejercicios que nosotros queremos desde este momento hasta diciembre del 2010. Obviamente que nos importan las obras públicas, los monumentos, las estatuas, los recuerdos, las conmemoraciones, pero lo más significativo es una revisión de la historia. Yo tengo la impresión de que hay un trabajo muy importante hacia adelante para lograr los tres objetivos que se han propuesto. Y voy a decirlo con absoluta franqueza. Tenemos que demostrar, a través de la vida y obra de Heraclio Bernal, que efectivamente fue un visionario y un hombre que anticipó el futuro. Alberto Sinagawa nos advirtió claramente: la vida de Heraclio Bernal, todo su esfuerzo por reivindicar una serie de luchas en favor de los pobres, prácticamente se dio cuando se iniciaba la dictadura porfirista, no cuando se habían vivido 30 años de dictadura. Y lo quiero dejar perfectamente claro porque hay muchos documentos que todavía están por descubrirse. Ese es el trabajo de nosotros los que organizamos el talento y las competencias profesionales de muchas personas como las que aquí se presentaron el día de hoy, para tener los nuevos elementos que nos permitan o confirmar algo que se ha dicho o refutar algo que no se ha comprobado. Por eso es muy importante este coloquio, es el primero en su género. Ha habido otros para tratar de reivindicar figuras de sinaloenses que no han tenido el reconocimiento por quienes han escrito la historia. Uno, Francisco Serrano, otro, Juan M. Banderas, por supuesto, y muchos que iremos viendo durante los próximos meses. Por eso para nosotros lo importante, reitero, es la reflexión, el estudio y la preocupación porque las nuevas generaciones no incurran en los errores en que nosotros hemos abrevado en un pasado que todavía es incierto, porque hace falta por descubrir cosas y por decirlas de otra manera. Ese es el propósito pues de la comisión, por eso nos honra mucho estar aquí en Cosalá, después de haber instalado la comisión municipal, después de haber sido testigos de la nueva sala del museo de esta comunidad y sobre todo con el esfuerzo que se han propuesto todos ustedes, todos los cosaltecos, para los propósitos que aquí se anunciaron para Agustín Jaime. Muchas gracias a la señora Mendoza, porque creo que el testimonio de ella es el testimonio que debemos escuchar en todo el estado. Las personas que tienen una relación personal o que la tuvieron, la historia oral, no le demos solamente el peso que por supuesto merece la historia documentada, la consulta de archivos, las paleografías, los testimonios, también la historia oral, porque muchos pueblos han escrito su historia de esa manera. Yo, señor presidente municipal, no quiero más que agradecerle, seguramente a nombre de la crónica de la revista La Valentina. Por cierto, se nos olvidaba, todos ustedes tendrán un ejemplar de la revista que está dedicada, como ya lo dijo Agustín, a Heraclio Bernal. Pero también tendrán la oportunidad de escuchar los corridos, que son varias interpretaciones en ese sentido que pueden ustedes disfrutar. Agradecerles a todos ustedes su asistencia, especialmente a las personas que como estudiantes de diplomado en la formación del Ciudadano en México 1810-2010 vinieron desde Culiacán a participar en este muy importantísimo acto académico, político, social y cultural. Esa es la forma en que deben entenderse los personajes como Heraclio Bernal, en su contexto apropiado. Y señor presidente municipal, una sincera felicitación, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por ese compromiso que ha establecido con Cosalá y con Sinaloa.